anoche soñé que te estaba enamorando. Anoche soñé que te estaba enamorando. Tú me dijiste que yo era un descarado porque te propuse bailar el guararé. Tú me dijiste que yo era un descarado porque te propuse bailar el guararé. Moviendo cadera, prendida en llamas, y la cumbia se baila.